Deja que te explique una cosa. Cada vez que vienes aquí y me interrumpes, pierdo la concentración. Entonces me distraigo y tardo mucho tiempo en volver a coger el hilo. ¿Comprendes? Sí. Nuevo septiembre verde, ya estamos en diciembre. Te fumas demasiado, petas si no eres consciente. El sofá no es uno más de tu familia. Tus compis a lo mismo, bombo y caja en el local. Fumados, pero nos controlamos. Decimos que no estamos enganchados, pero de crear grandes cosas no lo dejamos. Grandes ritmos, letras, quizás himnos, ¿para qué irnos? Si tú viniste a escuchar y yo no me canso de repetírtelo. Buen chico, buena chica, con esta actitud me propongo hacer las Américas. Sacar plata de nuestra métrica, conquistando mentes es mi reto. Yo escribo reales decretos, septiembre verde, humo y creación. Letras profundas en días de inspiración. Septiembre verde, humo y creación. Recuérdalo, recuérdalo, recuérdalo, recuérdalo. Oh, septiembre verde, ya estamos en diciembre. Te rascas los bolsillos y no te quedan donetes. Tus amiguetes ya no se pasan, ok. Las arcas se vacían y comienza la sequía, ey. Dale al play y te canto una balada. No me deis de fumar más, que se me seca la campana. Abritas de par en par las ventanas. Que saque el zumo tóxico de dentro de mis entrañas. Con maña, esfuerzo, sudor. Cansado de que me mareen cuatro notas. Ilusionados por ese rock and roll. Septiembre verde, hubo creación. 12 meses de sonrisas buscando un cigarrón. Porque si no os la vuelvo a liar con música antisistema. Septiembre verde, humo y creación. Recuérdalo, emitiendo desde la aldea, papá Vila, cómo no. ¿Cómo recuérdalo, no? Recuérdalo, recuérdalo. Oh, septiembre verde, para ser libre. Ya estamos en diciembre. Para ser libre. Oh, septiembre verde, para ser libre. Oh, septiembre verde, ya estamos en diciembre. Para ser libre. Me acusan de desacato. Sacato, gato, gato. Oh.